ratifica lo que nosotros dijimos, no tendría que haber sido designado. El tiempo nos dio la razón y creo que es una, obviamente es algo que apoyamos. Creo que se tendría que haber tomado mucho antes, más allá que nosotros dijimos que no lo tendría que haber designado. Creo que lo tendría que haber, una vez resuelto por parte del Superior Tribunal de Justicia, removido del cargo. Aún así lo mantuvo hasta esta última resolución y creo que hoy ya era insostenible. Me parece que tiene que reformular de ahora en más el gobierno provincial. Es que seguridad quiere para la provincia de La Pampa, si una represiva o una preventiva, y en ese sentido creo que tiene que ir en camino. La verdad, yo participo y soy vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y casi en el 90% de los casos hemos tenido temas que estaban vinculados al Ministerio de Seguridad, y creo que a partir de ahora espero y deseo que cambie justamente el perfil de la comisión para darle tratamiento a los temas que realmente merecen tratamiento.